Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Ana. Bueno, y Vito hoy no está. No, faltó sin aviso. A ver, Vito, esperemos que todo esté bien y que solo sea que te dormiste nada más. Bueno. Arrancamos como siempre dando las vías de comunicación del programa, que es el correo electrónico orainneuskalherria@gmail.com y el blog www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bueno, Glorita volvió de Argentina, del foro de debate, así que contanos, Gloria. Estuvimos participando ahí en José Cepaz, en un pueblo a 45 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, en el centro vasco Tokieder. La verdad que un precioso centro, que además está hermanado con Oñate, donde está la universidad, la primera universidad del País Vasco, fue fundada ahí en Oñate. Y bueno, ellos están hermanados y la verdad que es un precioso centro vasco y tuvimos una jornada espectacular, diría yo, porque fue muy alta la participación de la gente en todo sentido, en números y en calidad, ¿no? O sea, se nota además un vacío informativo en todos los temas que hacen Euskal Herria. Y la gente necesita saber y necesita informarse, porque sabemos que los grandes medios no informan sobre Euskal Herria, ¿no? Ignorarla es una de las tácticas. Bueno, entonces se sacaron esta semana el foro de debate sacó conclusiones sobre ese encuentro que las podríamos resumir de la siguiente manera: el importante grado de asistencia y participación de los socios y amigos de Tokieder durante la actividad realizada en el Centro Vasco. La coincidencia de los asistentes con las conclusiones a las que se arribaron en los encuentros previamente realizados por el foro de debate, en particular sobre la necesidad de contar con una mayor información para dar respuesta a las inquietudes de que se nos plantean por parte de personas que no conocen a fondo el tema y la importancia de poder debatir sobre los aspectos desarrollados en la introducción. Se manifiesta como un déficit la falta de información sobre temas de actualidad en los centros vascos, lo cual debilita el conocimiento y valoración de la situación actual de Euskal Herria. Se valora la necesidad de dar mayor difusión de los temas que se abordaron durante la jornada. Los temas a tratar fueron territorialidad, derecho a decidir y derechos lingüísticos, ¿no? Los cuales son silenciados o tergiversados por la mayoría de los medios de comunicación de Argentina y Uruguay, además de todas las realidades que tergiversan a diario. Y el encuentro, que contó con más de 30 asistentes, se prolongó por un espacio de 3 horas, donde los participantes manifestaron su inquietud y predisposición para la realización de futuras actividades de este tipo. Animamos además a todos los centros vascos que quieran organizar este tipo de jornadas que se pongan en contacto con el foro de debate de la diáspora vasca. Damos la dirección del blog, es www.forododebatediasporavasca.blogspot.com. Así que, bueno, ahí se pueden poner. Se decimos entonces que es un balance positivo. Sí, sí, muy bueno. Y a medida que se va desarrollando en más centros vascos, creo que va tomando más fuerza y la gente va tomando más conciencia, ¿no? De que la diáspora también es un agente activo en este proceso de resolución del conflicto político que se vive. Bien, pasamos a desarrollar entonces los temas del día, esperando poder tener hoy comunicación telefónica por el tema de la selección vasca. Antes quería saludar a Groenlandia, porque Groenlandia esta semana dio un paso importante, ¿no?, hacia la independencia. Sabemos que es uno de los... estado intentando hace años independizarse de Dinamarca a través de la aprobación de un estatuto de autonomía con capacidad de decisión, donde es respetada la voluntad del pueblo de Groenlandia. Una propuesta muy similar a la que hizo la izquierda abertzale en Anaitasuna en su momento, la cual fue llevada a los debates, a las conversaciones de Loyola, y por la cual el PNV y el PSOE se levantaron de la mesa. Y bueno, ahora el PNV felicitó lo que ha pasado en Groenlandia, esta independencia lograda por el pueblo. Claro, como que si es afuera está todo bien, pero cuando me tocan a mí parece que no. Y en Euskal Herria no se asume con naturalidad, sino con mucha alegría, algo que es muy natural, ¿no? Que se respete la palabra y la decisión del pueblo. Y consideramos que el PSOE debería mirar más a Europa y cómo se resuelve este tipo de cuestiones. Este es un claro ejemplo y ya ha habido otros casos, ¿no? Varios pueblos, varias naciones se van autodeterminando en Europa. Bueno, entonces vamos a empezar de lleno con lo que fueron los temas de la semana, porque el sábado pasado hubo una manifestación por los derechos lingüísticos. Más de 5.000 personas reclamaron por la oficialidad del euskera en Nafarroa. A pesar del viento, el frío y la lluvia, ay, que acá no hay lluvia, qué envidia la lluvia. Una necesidad de agua. Una sequía brutal ahí. Alrededor de 5.500 personas de todas las edades se manifestaron ayer en Iruñea, el sábado pasado, para reclamar la oficialidad del euskara en toda Nafarroa y denunciar la ley del vascuence aprobada en 1986, que no respeta los derechos de todos los navarros. Bien, y ahora un análisis sobre la polémica en torno a la selección vasca, tema sobre el que ya hemos venido hablando varios sábados, y es, voy a recordarles un poco, la selección de Euskal Herria tiene un partido en contra de la selección de Irán, y bueno, ya han querido cambiarles el nombre, y en vez de Euskal Herria pasar a ser Euskadi, bueno, los jugadores han decidido no jugar hasta que se respete su... Bueno, el derecho de denominarse con el nombre de Euskal Herria y todo lo que eso implica. Entonces, hay un análisis sobre esta polémica en torno a la selección, y es que el PNV se autogolea en Euskal Herria. No está siendo fácil para el PNV reivindicar el concepto de Euskadi a estas alturas. Para ello, ha tenido que contradecirse a sí mismo y a Euskaltzaindia, y ha debido de echar mano de argumentos tan dispares como ETA y el franquismo. Su discurso tiene muchos puntos flacos. Erkoreka ha decidido recurrir a ETA para justificar que el nombre de Euskadi es el adecuado. Otros, como Anasagasti, se van al lado contrario, a Franco. Y entre la doctrina del PNV y la de Euskaltzaindia, Azkarate se queda con el partido. Y bueno, ante esto, esta noticia, un poco, queríamos transmitirles un poco el conflicto que hay, y es que ante la comparecencia efectuada por la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, o bueno, se la conoce con la sigla de EKFB en Durango, ESAIT, que es el organismo que nuclea a todas las disciplinas deportivas vascas y que trabaja por la oficialidad de las mismas, considera necesario denunciar algunas cuestiones relativas a la misma. Y es que EKFB, o la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, es el símbolo de un proyecto deportivo excluyente para numerosos competidores vascos. Existen ejemplos claros de ello, y que hace bien poco, la Unión de Federaciones Deportivas Vascas fue la organizadora de los Juegos Náuticos que se disputaron en Uribe Costa. Allí deportistas vascos vivieron la exclusión de primera mano. En una decisión amparada por la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, los competidores de IPAR Euskal Herria, o sea de Euskal Herria Norte, se vieron obligados a defender los colores de Aquitania, que si no me equivoco es una región de Francia, aún en contra de su voluntad. Mientras tanto, la Unión de Federaciones Deportivas Vascas amparaba a Euskadi, donde bajo cuyo techo tan solo competían los deportistas de la comunidad autónoma vasca. Es decir, que jugadores de Euskal Herria quedaron excluidos, gracias a esta Unión de Federaciones Deportivas, de competir por su tierra, por su territorio. Y bueno, y en relación a este tema es que esperamos la comunicación con un representante de SAIT, que se llama Beñat Sarrabeitia, que es responsable de comunicación de SAI, también es periodista deportivo de Gara. Y bueno, vamos a ver si Glorita, que está tratando de establecer la comunicación, lo logra. Y mientras yo voy a seguir con las noticias hasta que logremos comunicarnos con Beñat. Entonces, dentro de la semana, el resumen de noticias, también nos llegaban noticias de que Guerrarik es, ni en Bárdenas ni en Afganistán, reivindican el manifiesto popular. Y es... Bueno, si querés, Gloria volvió. No, a ver, bueno. Si querés ir vos con la noticia. No, eso de las Bárdenas, ahora explicamos bien en qué consta, pero ya estamos con Beñat en línea. Caio Beñat. Apa. Bueno, acabamos de dar la noticia, de lo que fue esta semana, ¿no? Que salió en el Gara sobre... El titular decía, el PNV se autogolea con Euskal Herria, y un poco hablábamos de lo que fue una... ¿cómo es? Lo que sacó Esait esta semana aclarando un poco el tema sobre el, la Confederación. A ver, ¿podrías explicarnos un poco todo el tema que nosotros ya hemos venido tratando en otras semanas? Bien, bueno, el tema no es que sea especialmente sencillo, pero bueno, trataré de explicarlo lo más breve posible. La cuestión es que el año pasado la Federación Vasca de Fútbol y los futbolistas, la mayoría de los futbolistas vascos o los jugadores que toman parte en la selección, pues adoptaron determinados acuerdos. Entre ellos se incluía el cambio de denominación del equipo, que era el de Euskadi por Euskal Herria, y bueno, realizar otros pasos, digamos, en favor de la oficialidad, o al menos por lo menos pues lo que puede ser jugar algún partido más. Hace dos años se jugó en Venezuela, por ejemplo. Y bueno, pues dar pasos hacia adelante. Eso se escenificó en el partido que se jugó el año pasado en diciembre contra Cataluña en San Mamés. Pues bueno, hubo un lleno total en el campo. Los jugadores de ambos equipos salieron con una pancarta que decía Euskal Herria, Cataluña, Nació Bat, Selección Bat. Y previamente en las calles de Bilbao pues hubo una gran manifestación con el lema idéntico, en el que se dieron cita pues prácticamente 30.000 personas. Entonces, pues bueno, esa fue una imagen de ilusión, y este año el panorama ha cambiado porque la Federación ha decidido de manera unilateral volver atrás en base a unas presiones que ella tendrá que explicar, pero que bueno, que como mencionabas, el artículo de Gara marcaba muy bien por dónde van los tiros. Y bueno, ellos se lo comunicaron a los futbolistas que iban a volver a jugar con el nombre de Euskadi frente a Irán. Y bueno, ante ello los futbolistas han tomado una determinación, que es hacer público un manifiesto pues que yo lo tildaría de histórico, y pues 165 futbolistas profesionales vascos pues han decidido que no van a jugar ese partido. No ya si no solo no vuelve el nombre de Euskal Herria, sino se dan otros pasos y se respeta pues una selección de carácter incluyente, en el cual pues deportistas de Nafarroa o de Ipar Euskal Herria pues no se vean excluidos. Bien, esto tiene que ver un poco con una selección navarra que salió en su momento, ¿no? ¿Dicen algunos? Sí, bueno, sí. A ver, hace pues hará 4 o 5 años el gobierno de UPN en Nafarroa pues bueno decidió sacar un combinado de la comunidad foral de Navarra. La verdad es que fueron dos citas que no tuvieron mayor éxito ante China y Marruecos, creo, y bueno, hubo creo que 5.000 personas entre los dos partidos. Ahí está parte también del problema, no ya por la selección de que sacó Nafarroa, porque bueno, hubo jugadores del Atleti navarros que no jugaron, que no quisieron jugar, pero el tema es que al final, bajo la denominación de Euskadi, entra dentro del, digamos, del marco de partidos autonómicos que se juegan en el Estado español en Navidad. Entonces juega, lo mismo juega Extremadura, que juega Murcia, que juega Asturias, y claro, todos esos partidos están al final destinados, entre comillas, a ser unas pachangas que le quitan legitimidad a los partidos pues en los que se busca otra cosa, como es el de la selección vasca o el de la catalana, por ejemplo. Entonces, un paso adelante significa romper con esa dinámica, plantarte y jugar como Euskal Herria, porque ya juegas como pueblo, y escenificas otra cuestión, no escenificas un partido de una región o una comunidad autónoma del Estado español, sino todo lo contrario, sino de un país. El tema pasa un poco por el uso político que se le da al término Euskadi, porque si dentro del concepto de Euskadi entenderíamos el Zazpirat Bat o el Zairat Bat, o sea, todos los territorios, no habría problema. Pero el gobierno de la comunidad autónoma se autodenominó Euskadi hace un tiempo atrás y ha seguido usando ese término, y bueno, entonces pasaría por ese lado, ¿no? Que Euskal Herria comprende sin duda a todos los territorios y no el término Euskadi, que hoy por hoy, e incluso dentro del propio Estado español, Euskadi, mucha gente hace referencia a Euskadi como simplemente la comunidad autónoma vasca, ¿no? Este... Sí, efectivamente. Y eso es lo que aparece muy bien recogido en el manifiesto de los futbolistas. Sí. Pues que el territorio que a día de hoy engloba y denomina a los 7 territorios es Euskal Herria. Y bueno, evidentemente puede chocar para cierta gente o digamos, gente más mayor, generaciones anteriores, el hecho de que, pues, para mucha gente probablemente Euskadi y Euskal Herria sea lo mismo, pues bueno, ahí tenemos lo mismo, sin ir más lejos, Euskadi tras Catasuna, ETA es Euskadi tras Catasuna, ¿no? Claro. Y para mucha gente pues significa lo mismo, pero bueno, creo que es lo que tú has dicho, ¿no? La identificación que existe en el Estado español de tres provincias, el propio Partido Socialista de Euskadi, que solo hace referencia a tres provincias, digamos que es un término amortizado. Y además, más allá de eso, Euskaltzaindia no recoge el término de Euskadi, sino que solamente recoge el de Euskal Herria. Ajá. Y es curioso, porque Miren Azkarate, la portavoz del gobierno de Gasteiz, es miembro de honor de Euskaltzaindia, y defendió el término de Euskadi el otro día en rueda de prensa, cuando el organismo al que ya pertenece no lo recoge como palabra, y eso se puede consultar a través de internet y quien así lo desee. Claro. Acá en la diáspora, vos sabés que el fin de semana pasado tuvimos el foro de debate, y cuando se hablaba del tema de la territorialidad, en la diáspora cuesta mucho que no incluyan cuando hablan de Euskadi. Está muy claro el concepto, acaso es el Zaspirat Bat, porque por las inmigraciones que han venido, el ver reducido el término Euskadi como que aún no ha entrado, ¿no? Entonces mucha gente preguntaba, pero ¿por qué no es lo mismo, no? Bueno, había que dar toda la explicación del caso, pero se trajo el ejemplo este de la selección de fútbol para explicar un poco el tema de la territorialidad y de la importancia del uso del término Euskadi o Euskal Herria, y que cuando vienen de allá mucha gente de la comunidad autónoma y te hablan de Euskadi, le pregunten particularmente a qué se hacen referencia, ¿no? Porque ahora siembra duda el término. Bueno, pero queríamos saber entonces, un poco por concluir un poco la comunicación, ¿qué va a pasar el 23? ¿Se juega o no se juega el partido contra Irán de la selección vasca? Pues yo lo veo francamente complicado. Yo lo veo francamente complicado porque el otro día la rueda de prensa que efectuó la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, que se limita a las federaciones que usan el ámbito de las tres provincias de la comunidad autónoma vasca, dijeron que en todo caso iban a jugar con juveniles, cosa que yo particularmente dudo bastante. No creo que se metan en semejante fregado chavalitos de 15 y 16 años, por mucho que les quieran obligar. Entonces, hoy en un periódico catalán, un periódico deportivo catalán, en Gaizka Garitano, uno de los capitanes del equipo, ha dicho que si no rectifican no se jugará, y yo veo bastante fuertes y unidos a los futbolistas, y creo que como ellos son además los verdaderos protagonistas y como tienen un respaldo social bastante amplio, si la federación no corrige ese paso atrás, no habrá partido. Bueno, bien, Beñat, muchísimas gracias, Milesker, y vamos a seguir en contacto contigo para ver qué pasa con este tema, ¿no? Que es una reivindicación importante que sea a través del deporte en este caso, y nada más ni nada menos que del fútbol, que mueve mucho dinero, pero además moviliza mucho la pasión de los pueblos. Milesker, entonces, y bueno, nos hablamos, ¿sí? Sí, a vuestra disposición, venga pues. Bueno, agur. Bien, seguimos. Entonces, adelante con el programa. Anita, estaba citando la noticia de las Bárdenas, ¿no? Bárdenas, sabemos que, bueno, la gente quiere ya que el polígono de tiro de una vez desaparezca en las Bárdenas, y un grupo de ciudadanos y ciudadanas se concentró el pasado fin de semana ante la sede de la Junta de Bárdenas para exigir la dimisión del presidente, José Antonio Gallarre, porque aparentemente no está lejos de disolverse el polígono, sino que pidieron que no se renovara el contrato al Ministerio de Defensa español para así poner fin a la utilización de ese espacio como polígono de tiro y de entrenamiento militar. En una carta dirigida a Gallarre explican que no sería extraño que en Bárdenas se hubiera entrenado el avión que el 22 de agosto mató a 95 personas en la aldea afgana de Azizabad. Para el Manifiesto Popular de Bárdenas, el disfraz humanitario de que se le quiere dar a la ocupación de Afganistán no hace sino ocultar el caos que vive ese país, y que el gobierno español es cómplice de ese caos, ¿no? Bueno. Bien, sigamos. Ciarreta valora que un tren soberanista sería imparable y anuncia que lo impulsará. EA impulsará un movimiento soberanista que no puede ser frenado por las autoridades españolas, según anunció el presidente de esta formación, Unai Ciarreta, durante la reinauguración de su sede en Iruña. Bueno, y otra noticia que tiene que ver con el electoralismo en la comunidad autónoma vasca. Ibarreche, Ortúzar y Egibar difieren sobre si la consulta irá o no irá en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco. El lehendakari Juan José Ibarreche el presidente del Vizcaya Burubatzar, Antonio Ortuzar, y el del Guipúzcoa Burubatzar, Joseba Egibar, parecen tener claro que el PNV seguirá manteniendo la reivindicación del derecho a decidir en su programa electoral, pero difieren en el grado de concreción sobre la consulta. Ibarretxe lo considera un elemento que está en el corazón del partido, pero Ortuzar le matiza que es coyuntural. Ortuzar estaba bien en Euskal Televista, ¿no? Más que ahora. Bueno, Egibar, entre tanto, propone pasar ya a dar respuesta a las dos preguntas. La izquierda abertzale de Anoeta denuncia la actitud de la Ertzaintza y el PNV. Ante la detención el pasado sábado de tres jóvenes por pegar carteles de Segui, la izquierda abertzale de Anoeta ha censurado la conducta de la Ertzaintza y del PNV, que busca asustar a la juventud vasca y silenciar el mensaje favorable a la independencia y a un cambio real, dicen. Y ahora, hablando de Euskal Herria Norte, una noticia que nos llega y que es lamentable: la desaparición de la Cámara de Comercio e Industria de Bayona. Parece que desaparecerá para integrarse en la de Burdeos. En términos de reivindicación de Euskal Herria, es algo que lamentable, porque a pesar de la postura contraria de los empleados y directivos de esta Cámara de Bayona, que se oponen a que esta pierda su autonomía financiera y decisoria al ser integrada en la de Burdeos, parece que la decisión de la Asamblea del CCI del Estado no tiene vuelta atrás. Los trabajadores han manifestado su desazón y, aunque seguirán defendiendo la permanencia de la única institución que reagrupa a los tres territorios vascos en el Estado francés, echan de menos un apoyo político y social más contundente. Esta Cámara de Comercio e Industria de Bayona, además, es anterior a la Revolución Francesa, o sea que es histórica, ¿no? Pero sería lamentable, la verdad. Otra noticia que tiene que ver con el no reconocimiento: el Supremo ordena que la bandera española ondee en el Parlamento de Gasteiz. El Tribunal Supremo Español ha confirmado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco, que obliga al Parlamento de Gasteiz a ondear de manera preferente la bandera española en el exterior y en el interior de su sede. Sí. Y luego, esta semana hubo todo un tema que fue noticia durante toda la semana, a ver qué pasaba el viernes, que fue a votación. La integración de las dos cajas de ahorros que funcionan, una en Vizcaya, la BBK, y la Kutxa de Guipúzcoa. Parece que... Sí, la fusión de BBK y Kutxa se topó ayer con la oposición de los compromisarios y fracasó. La Asamblea de Guipúzcoa dejó claro su rechazo al modelo de fusión impulsado por el PNV, ya que los defensores de la integración a dos ni siquiera lograron acreditar no ya los 67 apoyos necesarios, sino los 66 con los que oficialmente se presentaba a la decisiva reunión de Kutxa. La decisión de las asambleas devuelve ahora a las cajas al escenario previo al proyecto de fusión. Tras el rechazo obtenido en la asamblea de Kutxa a la fusión, no se hicieron esperar las primeras valoraciones por parte de los diferentes agentes sociales. LAB definió así lo ocurrido: el PNV fracasa y su modelo también. Porque sí se quiere la fusión de las dos cajas, ¿no? Pero Kutxa ni BBK, con este proyecto planteado, no querían una caja para Euskal Herria, ni una caja con una función social, que las cajas de ahorro y crédito sabemos que es lo que tienen, ¿no? De base, la función social. Lo que en definitiva se proponía era una fusión con un proyecto más parecido a un banco y que se volcaba hacia el Estado español y no a un proyecto que contenga Euskal Herria. LAB y la izquierda abertzale le dijeron no, previo y a un modelo de fusión y de caja que están en contra de la fusión, sino del modelo planteado, ¿no? Y entonces, también por otra parte, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, de Guipúzcoa, Iñaki Arriola, recalcó que este es un mensaje claro, sobre todo para el PNV, de que tienen que ser más humildes, porque fue un poco imperativo, ¿no? Querían que ese modelo se aprobara, el presentado por ellos, y bueno, respecto al ambiente en la jornada de ayer, que era definitivamente la votación en Kutxa, ¿no? En Guipúzcoa, si salía o no salía la fusión, durante la jornada de ayer en la calle Andía de Donostia era notable el despliegue de agentes de la Ertzaintza. En la calle, dos concentraciones enfrente de la Asamblea de Compromisarios animaban el frío ambiente que se respiraba en la ciudad donostiarra, dicen las noticias. Bien, pasamos ahora a hablar de la represión y de los presos y presas políticas vascas, que ya son 762 presos en los estados español y francés. La cifra, lejos de disminuir, va aumentando, ¿no? Sí. La represión también. Sí, los presos políticos de Soto y Aranjuez se movilizan por sus condiciones de vida. Los presos políticos vascos encarcelados en Soto y Aranjuez están desarrollando movilizaciones para hacer frente a las condiciones de vida que les imponen en estas prisiones. Según ha dado a conocer los represaliados que se hallan en Soto, al ser esta una cárcel de paso, los módulos se encuentran saturados y les obligan a compartir celda, a pesar de tener derecho a estar solos. Explican que si se niegan a aceptar esta medida, les llevan a aislamiento. Para exigir que se acabe con estas medidas, los presos de Soto están llevando a cabo un encierro indefinido por las tardes. Los prisioneros encarcelados en Aranjuez llevan desde el día 11 haciendo encierros de lunes a viernes, además de concentraciones y otras protestas ante el endurecimiento de las condiciones de vida que nos están imponiendo la dirección de las cárceles. Según han explicado, la protesta es indefinida y se irá endureciendo hasta conseguir nuestros objetivos. Por otra parte, Andoni Alza fue conducido el miércoles a Chagorrichu tras sufrir un mareo. El preso político vasco Andoni Alza sufrió un fuerte dolor y un mareo cuando estaba preparando sus cosas para ser trasladado a la cárcel de Burgos. Cabe recordar que Andoni fue operado hace unos meses del corazón y por ello no está para hacer grandes esfuerzos, que es lo que significa un traslado de cárcel, ¿no? Bien, jóvenes de Iruñería saldrán a la calle para dejar claro que van a seguir trabajando. Jóvenes independentistas de esta ciudad convocan a esta semana una manifestación para el próximo 2 de diciembre con el objeto de denunciar nuestra criminalización y demostrar nuestra voluntad de seguir trabajando barrio a barrio y pueblo a pueblo para construir nuestro futuro de libertad. La movilización saldrá el día ese día 2 de diciembre a las 19:30 desde la antigua estación de autobuses de Iruña. Bien, en Durangaldea... De Iruña. Denuncian el acoso en Durangaldea dos jóvenes porque presentaron demandas ante el juzgado de instrucción de Durango argumentando que llevamos más de 11 meses siendo vigilados y perseguidos constantemente y de manera asfixiante por personas a las que no conocemos. Esto forma parte de la represión y de la presión psicológica también, ¿no? El abogado de los jóvenes apuntó que este caso entra dentro de un posible caso de coacciones porque están coaccionando sus vidas, están asustados. Además, tú crees que es la policía, pero no sabes si es así o qué cuerpo de policía es. Y por ese motivo, el letrado expresó su deseo de que se investigue el caso, manifestando que por el momento estamos a la espera. Y nuevamente de Juana es noticia. El juez cuestiona que el delito achacado a de Juana permita su extradición. El Tribunal de Belfast, que estudia la petición de extradición de Iñaki de Juana, acusado de un delito de enaltecimiento, ha cuestionado que el delito que se le imputa permita su extradición, citaron fuentes judiciales. Tras la vista celebrada el pasado día 17, el juez instructor Tom Burgess convocó ayer a la defensa del expreso vasco y al fiscal británico que representa a las autoridades españolas para presentarles las aclaraciones enviadas por el juez Eloy Velasco. Todavía hay un debate sobre si ese delito permite la extradición, afirmó, según él. Según estas fuentes, Burgués, quien fijó la siguiente vista para el día 12 de diciembre, cuestionaría que se pueda acceder a la entrega, cuando la pena máxima que puede imponerse a de Juana es de 2 años y cuando para extraditar a alguien se requiere una petición de 3 años. Bien, y el Tribunal Supremo dictó la puesta en libertad de Mikel Aznar. El preso político donostiarra Mikel Aznar, condenado en el sumario 1898 como miembro de la Fundación Josemi Zumalave, recuperó ayer su libertad tras pasar un año en la cárcel. Fue el Tribunal Supremo quien dictó su puesta en libertad y Aznar abandonó la prisión gallega de Curtis esta semana. La excarcelación se produjo después de que el fiscal del Tribunal Supremo, cambiando el criterio anterior de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, haya pedido su absolución y la de otros 4 condenados, Sabino Ormazábal, Olat Santuna, Alberto Frías y Mario Subiaga, que ya se encuentran en libertad. Y una nueva presa en huelga de hambre. La prisionera política de Donostia, Asun Gorrochategui, Gorrochategui, bien, se encuentra en huelga de hambre desde el pasado lunes para exigir que se le practiquen unas adecuadas pruebas médicas por los dolores que padece en una costilla desde hace meses. La donostiarra fue detenida junto a otros ciudadanos vascos en julio de 2013 en México. Después de permanecer varios meses encarcelada en este país, la presa política fue enviada a Madrid tras un proceso de extradición. Sí, era una de los 5 vascos que estaban detenidos en México, que fueron extraditados, que fueron entregados más bien por el gobierno mexicano, porque no fue un proceso claro tampoco. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar un poco de las actividades en este último mes del año de los centros vascos. Nos llegan noticias de la institución de confraternidad vasca Euskal Herria, que queríamos dar un poquito una breve historia de lo que es la institución vasca Euskal Herria, que está dentro de 4 años, va a cumplir 100 años, y que forma parte también, ¿no? La Euskal Herria forma parte de la historia de Montevideo, porque hay todo un complejo donde viven miles de familias, que se llama Euskal Herria y que tiene que ver con esta casa vasca. Bueno, pero entonces no nos va el tiempo hoy, así que vamos a tratar de traerlo para el próximo sábado. Pero vamos a decir sí cuáles son las actividades de los próximos días, porque el día 3 de diciembre celebran el Día de la Euskera, acá y en todos los centros vascos del mundo donde se enseña euskera. Y bueno, pero en Euskal Herria particularmente van a hacer actividades especiales en los grupos que han trabajado durante el año, se han preparado canciones y pequeñas representaciones en euskera para presentarse ese día. Y el día sábado 6, los alumnos se van a reunir para dar por finalizado el año de cursos. Sabemos que acá, a diferencia del hemisferio norte, acá están terminando los cursos, ¿no? Tanto las escuelas, los liceos y todo. Bueno, y vamos a disfrutar del verano. Bueno, y los días de euskera, de clases de euskera terminan y van a hacer una reunión en el parrillero de la institución, los alumnos, para despedirse. Y también se está organizando la habitual cena de fin de año para socios y amigos de la institución. Probablemente sea el viernes 19, pero la fecha está a confirmar, ya lo diremos el próximo sábado. Así que la idea es esa, ¿no? Reunirse para brindar por el año nuevo. El grupo de gastronomía también, de Cocina Vasca, está cerrando su ciclo de 2008. Y para ello preparan una visita a una conocida bodega de acá, de los alrededores de Montevideo. La finalización de los cursos será el día 17 de diciembre con actividades que obviamente se relacionarán con lo aprendido durante el año. Estaría bueno integrarlo. Qué rico. Estaría bueno integrarlo a la cena de fin de año, que seguro ahí se come muy bien. Bueno, y que de ahí Aisegua también tenemos novedades sobre las actividades que se van a realizar. Bien, culminando con el ciclo cultural, los invitamos este viernes 28 de noviembre a las 19 horas a la última charla del año, que estará a cargo de la señora Maite Bengoa, y el tema será Costumbres funerarias del País Vasco, que se realizará en el Colegio de la Inmaculada Concepción, en Mercedes 984, esquina Julio Rey Oves. Bueno, también el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de Euskera, lanzaremos a la Internet nuestro portal institucional, nos dicen. Una idea largamente añorada, plasmada en una realidad que nos permitirá ampliar nuestras fronteras. A partir de este momento se podrá visitar Aisegua también en www.aisegua.org. El sábado 6 de diciembre se realizará la última taberna del año y festejaremos el Día de la Euskera, haremos la despedida del año y nos divertiremos en grande, dicen. En esta oportunidad ofreceremos un chiquiteo o degustación de algunos bocados y bebidas típicas. Dada la costumbre, los nombres de las comidas y bebidas y la forma de solicitarlos se hará en euskera como incentivo a su uso. Al mismo tiempo, los integrantes de danza de Eusko Indarra y Chiqui Alayak brindarán la posibilidad de aprender y disfrutar de la danza. Esta actividad se realizará en el Club Fraternidad, que queda en Heraclio Fajardo, 3464, esquina Chopitea, a las 21 horas. Por consultas y reservas se pueden comunicar con el teléfono 215-7029 o por el email aisegoa@netgate.com.uy. Bueno, terminando ya, vamos a agradecer a Beñat Serrabeitía por la comunicación telefónica, que no con los nervios del caso y todo eso, a veces no sé si lo habríamos nombrado o no lo habríamos nombrado. Sí, lo nombré, ¿sí? Bien. Bueno, y la canción de hoy, como la represión no cesa, sino que aumenta, veíamos que ha aumentado el número de presos y todo eso, tiene que ver un poco con la esperanza puesta, ¿no? Abrimos una ventanita a la esperanza, a ver, para que se logre la amnistía para todos los presos y presos políticos vascos, como puntapié inicial, digámosle así, para el proceso de liberación nacional de Euskal Herria. Y la canción se llama Gau y Luna Amaitu Da, la oscuridad ha terminado, del grupo Sutagar. Uh-huh. Y les leo la letra, hoy que no está Victoria, se los leo yo. Eras joven, querido amigo, los ladridos de los perros nos despertaron, entre golpes, el último abrazo. En este agujero sin amigos, toda la cárcel, con el mismo odio, haciéndote un hombre, demasiados amigos y familiares han quedado en el camino, tormento de recuerdo. ¿Es esta su paz? Ya se fue otro año negro, la dispersión, su castigo, que no te asuste. Y en casa de Aitá, está en pie, al fin la libertad, la felicidad y el miedo. ¿Qué habrá afuera? Los familiares, entre lágrimas, abrazos por encima del amor. La noche oscura ha terminado, ha llegado el día de la amnistía. Bueno, esperemos que llegue pronto el día de la amnistía y el día de la autodeterminación para el pueblo. Así que nos vamos escuchando este tema. Nos despedimos como todas las semanas, como haría Victoria, ¿qué diría? Osasuna taskatasuna, presoak etxera, amnistía osoa. JK, independencia lortu arte. Eta aurrera bolie, agur.